el Ejecutivo Regional, el gobernador Alexis Ramírez ha estado y hemos trabajado, sumado en equipo para retirar lo que es la roca sobre las vías, especialmente ha sido la troncal 002, que es la que comunica entre Mérida y el Vía, funcionó como los túneles, donde, bueno, lamentablemente un compañero de labores nuestro, la Comunidad de Mérida, pues producto de estos deslizamientos, esos rendimientos de material roso, pues perdió la vida el día sábado de Navidad. Bueno, seguimos trabajando, hemos estado muy atentos, hemos desmentido una información que ha venido dando por las redes sociales sobre el desplome de una iglesia a nivel de lo que es la parroquia Pueblo Nuevo, en el municipio de Sucre. Es una fotografía que corresponde a una iglesia en Colombia de una ocurrida en el año 2010. En el momento de Mérida estamos hablando de más de 36 viviendas con afectaciones menores, de algunas fisuras, algunos daños en sus frisos, algunas grietas, pero afortunadamente todavía no podemos hablar de daños mayores en las viviendas. Sin embargo, todos los que son los equipos de viviendas e infraestructuras, pues estamos trabajando en lo que es la evaluación de daños.